La motosierra de Milei se ha trasladado a diferentes esferas de gobiernos locales. Es el caso del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno porteño, con Jorge Macri a la cabeza, que ha decidido realizar diferentes ajustes en, digamos, espacios tan sensibles como puede ser la educación. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la intención, al menos por ahora, de cerrar una escuela histórica en el barrio de Paternal. Se trata de la escuela número 16 del distrito escolar 14, Fray Justo Santa María de Oro, una de las pocas escuelas del distrito escolar con jornada simple. Ese es un dato interesante que vamos a rescatar ahora cuando comencemos la charla. Y también la denuncia y la movilización de la comunidad educativa ciertos intereses aquí en este conflicto, de intereses privados, porque aparece también la intención de trasladar la escuela que funciona en el Club Atlético Argentino Junior, Argentino Junior. Allí también instalado en el barrio de Paternal, para trasladar, digamos, el funcionamiento a esta escuela centenaria, digamos. De un momento a otro le han comunicado a parte de la docencia que tienen que dejar el cargo, así nomás. Sí. Pero que mejor lo explique Fernando Viola. Él es docente de música, a quien ya tenemos en comunicación, y le damos la bienvenida al programa Tengo una idea aquí en Radio La Retaguardia. Te saluda Nico Rosales, me acompaña Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Gracias, primero que nada, por sociabilizar y bueno, darle visibilidad a este, bueno, aparentemente futuro problema que estamos teniendo. Claro, primero, si te parece, Fernando, si podés hacer una breve cronología de esto para comprender aún más este problema, por supuesto, grave que está sucediendo. Sí, sí, porque no sé si es complejo, pero pero tiene sus aristas. Okay. Esto empezó con el cierre de la, la reubicación de la escuela de Argentinos Juniors, del la escuela media número 2 del distrito 14. Es una escuela pública que funciona dentro del predio de Argentinos Juniors, pero que es una escuela pública y pertenece al gobierno de la ciudad. Por algún, no sé bien qué desacuerdo han tenido el club con la con el gobierno, bueno, decidieron no ceder más el predio para la escuela. Claro. Así que en principio el gobierno de la ciudad les ofreció a la comunidad de la escuela media reubicarlos en Mataderos, en el edificio de la ex Irurtia. Que bueno, por supuesto la comunidad rechazó contundentemente porque, a ver, la gente que va a esta escuela en general es de acá del barrio. Claro. Vive en Paternal, entonces... Bueno, lo primero que reclamaron fue quedarse en el barrio. Y en respuesta a ese reclamo, bueno, el gobierno de la ciudad no tuvo mejor idea que decirles que bueno, que vengan a nuestra escuela y cerrar la escuela 16 del distrito 14, Fray Justo Santa María de Oro. Claro. Porque a nosotros nos propusieron... nos dijeron que es una decisión tomada, aunque todavía no hay ninguna resolución, pero nos dijeron verbalmente, nos lo comunicaron funcionarios del gobierno de la ciudad, que nos van a, con el eufemismo de fusionar con la escuela 15, que queda a unas 7 cuadras de la escuela, y bueno, trasladarnos a la comunidad, digamos, a docentes y estudiantes. Y bueno, fusionar grados, que también es una escuela de jornada simple, la escuela 15. Pero bueno, eso llevaría al cierre de la escuela, digamos, la escuela 16 del distrito 14 dejaría de existir. Claro. Estamos charlando con Fernando Viola, maestro de educación musical, sobre el conflicto que se está dando, en realidad la intención del gobierno de la ciudad de cerrar una escuela pública, histórica, en el barrio sí. de Paternal, la escuela 16 del distrito escolar 14. 108 años tiene la escuela. 108 años, claro, sí. Y te quería consultar, Fernando, ¿ustedes se han enterado algo más sobre lo que sucedió realmente en el Club Argentino Junior, el club de fútbol? Porque me huele a que hay allí un, digamos, un dejar hacer por parte del gobierno de la ciudad al club con el uso de ese espacio con claramente con fines económicos, ¿no? No claro, sé si va por ese lado. Hay trascendidos que bueno, uno, viste, nunca termina de saber cuál es la realidad, pero lo que se comenta es que el club tenía una deuda millonaria de ABL con el gobierno de la ciudad. Ajá. Y entonces en 2007 el gobierno de la ciudad, ante la necesidad de un espacio para una escuela media, digamos, pacta que el club ceda claro. la parte del predio. Entiendo que es una especie de pasillo donde funciona la escuela, que tiene algunos sectores que funcionan como aulas, y se lo concesiona durante 100 años. Ajá. O sea, esto se terminaba en el 2107. Bueno, por alguna razón que desconocemos, esto se vería interrumpido, este acuerdo. Y bueno, lo que están diciendo sí es que el club quiere construir emprendimientos inmobiliarios para recaudar fondos que evidentemente no estaría recaudando. Claro. Pero ya te digo, son trascendidos. Claro. Porque imagínate, acá en el barrio todo el mundo va a la cancha, tiene conocidos en el club, en la misma escuela, gente que tiene hijos en la escuela. Sí, es parte de la vida cotidiana la escuela, del barrio, digamos. Claro, y en la escuela primaria, en la 16. Claro. Y otra cosa muy interesante, digamos, a destacar, ha sido, por supuesto, la movilización inmediata de la comunidad educativa, primero de parte de la docencia, con el peligro de quedarse sin laburo, digamos, directamente. Y por otro lado, ¿cómo le ha impactado esto a padres, madres, adultos responsables y al alumnado en general? ¿Cómo les viene pegando esto? Sí, por supuesto. Lo de las fuentes de trabajo, bueno, por supuesto, a ver si cierran escuelas, que además esto no es una situación especial o particular con la escuela 16. Esto está pasando en toda Capital Federal. Ajá. En este momento. Están, yo trabajo en otro distrito también, en el séptimo, y se están organizando también asambleas porque están, bueno, con el mismo eufemismo, fusionando grados. Ya no están por ahí en el distrito séptimo, todavía no han llegado al cierre de escuelas, pero sí grados. Entonces, en vez de abrir dos primeros grados, abren uno y cierran los dos primeros grados y ponen a los dos, a la población de los dos primeros grados en un solo segundo grado. Así que esto es evidentemente algo que está pasando en toda Capital. Es una política, es una decisión que ha tomado el gobierno. Por ahora, ya te digo, han sido todas comunicaciones verbales, la semana pasada vino gente del gobierno de la ciudad, gente con cargos importantes dentro del Ministerio de Educación, a, bueno, explicarnos de qué se trataba este proyecto. Por supuesto, inmediatamente se opusieron, porque ellos se niegan a reconocerlo como un cierre de la escuela. Ajá. Porque, claro, como se fusionan, pero bueno, hay una realidad, la escuela 16 del distrito octavo, Fray Justo Santa María de Oro, si esto sigue su curso, deja de existir a partir del año que viene. Y la característica, y lo que, por supuesto, esto son cuestiones que tienen que ver con ellos nos hablaban de la baja matrícula. Por supuesto, la escuela es una escuela chica, el edificio es chico. Uh-huh. Y tenemos grados con pocos alumnos, la matrícula es 114 chicos. Pero justamente esta es la característica de la escuela, porque es reconocida por el acompañamiento a las neurodiversidades y a la inclusión. Esa es la característica, y por eso las familias eligen esta escuela, porque sus hijos muchas veces no son contenidos en otros lugares, en otras escuelas. Acá son chicos que se les garantiza el derecho a la educación, a la inclusión, y bueno, se trabaja diariamente con la neurodiversidad, y bueno, esto es una dimensión que no están teniendo en cuenta para nada. Yo creo que no tienen idea de lo que están haciendo. Fernando, Graciela te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Graciela? Mira, justamente estaba pensando en esto que vos decís. Para los que hemos pasado por escuelas, los que hemos trabajado en educación, a veces los grados chicos o los grupos chicos obedecen a alguna circunstancia en particular. Vos das una, otra es el disímil espacio que hay en las aulas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Habida cuenta de que muchas de ellas fueron casas antes, y entonces yo recuerdo en mi carrera docente haber tenido un segundo grado con 12 niños, pero que estaban apretados en el aula porque, bueno, el aula era muy chiquitita porque había sido una casa esta escuela. Esto que se dice de unificar grados, de poner en un solo segundo los dos primeros y demás, deteriora claramente la calidad de trabajo del docente, por no hablar de los ESES, porque en ese caso quedarían los titulares, pero todos los interinos no se reubican cuando hay un cierre de escuela. ¿Qué, ¿qué repercusión sindical hay con esto? ¿Hay alguna intervención de parte de los sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Hay alguna protesta, algún recurso presentado? Sí, nos han acompañado fuertemente ADEMIS y UTE desde el primer día, desde que nos enteramos. De hecho, quisieron participar de la reunión que tuvimos los docentes con los representantes del gobierno de la ciudad, pero no se los permitieron. ¿Qué novedad esa? Sí, bueno, después tuvimos una asamblea con ellos y estuvimos viendo distintas estrategias. Lo primero que hicimos fue un semaforazo, la misma al otro día, yo creo que fue el jueves pasado. Hoy se hizo un abrazo a la escuela con toda la comunidad. Hoy ya se acercaron, por supuesto que las familias de la escuela están todas preocupadísimas y bastante enojadas. Claro. Porque esto es una decisión intempestiva que vienen a plantear a fines de agosto para el año que viene. Claro. Y bueno, hoy nos acompañaron, estuvo Gabriel Solano, por ejemplo, creo que es del Partido Obrero. Sí, del Partido Obrero, sí. Sí. Fernando, así que bueno, sí, de a poquito vamos obteniendo repercusión y colaboración. Claro, Fernando, para ir cerrando ya la charla, quiero mencionar a estos funcionarios, porque los han mencionado ustedes a través de un comunicado de la Asamblea Docente de la Escuela 16 y 14, se acercaron allí la semana pasada el director del área primaria, Stanka Rodrigo, y la directora general de educación, Sorjo Nancy, que al parecer se comprometieron a seguir conversando, seguir llevando instancias de reunión, argumentando que los cargos titulares se van a mantener y demás. ¿En qué instancia está eso, digamos, la cuestión de las reuniones? ¿Se han comunicado nuevamente? No, bueno, por supuesto que en el momento, durante la reunión se habló de eso, y bueno, sí, ellos nos dijeron, claro, pero esto es todo, ya te digo, fue todo verbal. Claro. Nos dijeron que iban a hablar con caso por caso, titular por titular, porque hay instancias, uno puede, digamos, optar por ir a la escuela 15, si es que cierran la 16, puede optar por el traslado de su cargo a otra escuela, o puede optar por algo que se llama quedar en disponibilidad hasta que se encuentre un cargo similar o bueno, que a uno le interese. Pero bueno, resulta que del dicho al hecho ha habido demasiado trecho, quizá corto trecho. Resulta que nos dijeron que tenemos que empezar a firmar ya las disponibilidades. Claro. Porque, claro, esa es una instancia que es previa a los traslados, y los traslados son ahora en octubre. Entonces, las disponibilidades van a salir en septiembre, y si los que vamos a optar por la disponibilidad no estamos inscriptos, no aparecemos en disponibles para acceder a esos cargos. Total, de todas formas, sí. Más allá del reclamo, de cómo puede afectarnos laboralmente, acá lo que nosotros estamos completamente convencidos, y es nuestra lucha y es nuestra bandera, es que la 16 no se cierra. Bien. Ninguna escuela se cierra, decían por allí en el comunicado. Nosotros agradecemos tu participación, tu paso por aquí por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Estamos en contacto porque es un tema que vamos a continuar, y creo definitivamente que el gobierno de la ciudad está actuando desde la ignorancia, el desconocimiento de una cuestión tan importante como es la educación pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tan necesaria también para los diferentes sectores de la sociedad, y con todo lo que genera alrededor una escuela pública, el sentido de comunidad, de pertenencia, y los pibes y las pibas que van allí, digamos, también la tristeza que puede generar también esta situación y demás. Así que acompañamos esta lucha y resistencia, y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Te digo una cosita nada más. No sé si está actuando el gobierno de la ciudad desde la ignorancia, porque yo en la reunión que tuvimos con este Rodrigo y Nancy, le dije a Rodrigo que cuando me hablaban de la matrícula, de la baja matrícula, y de nos hablaban de la baja en la natalidad en el mundo. Digo, bueno, avísenle al colegio privado que está acá a unas cuadras, que tiene 40 chicos por grado y 4 divisiones por grado. Claro. Le digo, ahí hay superpoblación. ¿Qué es lo que pasa? Que en los colegios privados hay superpoblación y en las escuelas públicas estamos con baja matrícula. Y lo que yo creo, y se lo dije, es que el gobierno de la ciudad, desde hace décadas, subsidia a los colegios privados, sobre todo a los religiosos, con entre el 50 y el 100% de los sueldos de los docentes. O sea, los contribuyentes comunes, nosotros mismos, los docentes de la escuela pública, pagamos los sueldos de los docentes de escuelas privadas, y además cobran esas cuotas exorbitantes, por supuesto. Entonces, así es fácil. tener un edificio en condiciones o ofrecer instalaciones de calidad, porque no es mucho más que eso. Yo he trabajado en el sistema público y en el sistema privado, y la gran diferencia es la infraestructura, claro. No mucho más que eso. Te mandamos un abrazo, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Pasó por, tengo una idea, Fernando Viola, maestro de educación musical, haciendo referencia al cierre inminente de esta escuela pública histórica del barrio de Paternal, una escuela centenaria, y toda la movilización que esto ha provocado de la comunidad educativa en su conjunto, que denuncia claramente intereses privados por allí de parte del gobierno de la ciudad.